Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lisbeth Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Nicolás Maduro fue proclamado presidente para el mandato 2019-2025. Cancillería se pronuncia ante nuevas sanciones contra República Bolivariana de Venezuela. Venezuela rechaza comunicado de la Unión Europea sobre las elecciones del 20 de mayo. El presidente Nicolás Maduro celebró los 10 años de UNASUR. Compañía Nacional de Teatro ofrece obra de Belario este fin de semana. Nacionales. Este martes, el presidente Nicolás Maduro recibió credenciales otorgadas por el Consejo Nacional Electoral, CNE, para el mandato 2019-2025, después de haber ganado las elecciones del pasado 20 de mayo con el 68% del respaldo popular. Nicolás Maduro Moros, con la alianza 6.224.040 votos, con el 67.81% de los votos emitidos. Hago entrega de este acta de totalización. Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el Consejo Nacional Electoral acredita al ciudadano Nicolás Maduro Moros, titular de la cédula de identidad número 5.892.464, postulado por las organizaciones con fines políticos PSUV, MSB, PCB, Tupamaro, PPT, MEP, MPAPC, Podemos, ORA, UPB, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, electo en las elecciones 2018, celebradas el día 20 de mayo 2018, para un periodo de 6 años, de conformidad con lo establecido en el artículo 230 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En el acto de proclamación, el presidente reelecto Nicolás Maduro anunció la creación de una nueva comisión para asesoría económica. Una comisión presidencial de asesoría económica de carácter nacional e internacional, y he facultado al vicepresidente ejecutivo Tarek para que la instale con los asesores internacionales del mundo y los asesores nacionales de todos los sectores como gran comisión presidencial de asesoría económica, para que me ayude a recoger las propuestas, para que me ayude a sistematizarlas y para que el apoyo de los técnicos, economistas, expertos nacionales e internacionales me colaboren en este esfuerzo, que es el esfuerzo central al que le voy a dedicar mi vida. También el primer mandatario repudió las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela y declaró personas no gratas a funcionarios del gobierno de Washington. Todas las sanciones que se pretenden contra la República Bolivariana de Venezuela, porque le hacen daño, generan sufrimiento al pueblo de Venezuela, generan daño económico, físico, financiero, monetario al pueblo de Venezuela. Las rechazo, las repudio. En los próximos días presentaremos pruebas al país de la conspiración en el campo militar del encargado de negocio de Estados Unidos y su embajada, de la conspiración en el campo económico y de la conspiración en el campo político. En los tres campos, activo conspirador, abusando, violando la ley internacional. He declarado persona no grata y anuncio su retiro en 48 horas del encargado de negocios de Estados Unidos de Norteamérica, el señor Thor Robinson, sección política, el señor Brian Naranjo, de venirse del país en 48 horas en protesta y en defensa de la dignidad de la patria venezolana. Ya basta de conspiraciones. Por otro lado, en cuanto a la reconciliación para la defensa de la patria, el presidente reiteró el diálogo nacional. Son las 12:34. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaeldia, @albaciudad. El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores publicó este martes un comunicado en el que alerta a la comunidad internacional sobre las amenazas a la paz mundial que representa el régimen supremacista que hoy gobierna en Washington. Escuchemos el comunicado emitido por la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela. La República Bolivariana de Venezuela repudia y condena enérgicamente la promulgación de una nueva orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, el 21 de mayo de 2018, con la que pretende extender nuevas medidas coercitivas unilaterales y arbitrarias que recrudecen el criminal bloqueo financiero y económico contra Venezuela en flagrante violación del derecho internacional. Venezuela condena una vez más la sistemática campaña de agresiones y hostilidades del régimen estadounidense que procura castigar al pueblo venezolano por ejercer su sagrado y legítimo derecho al voto mediante ilícitas e ilegítimas medidas que intentan expandir el cerco económico y financiero contra nuestra patria, para quebrantar así el derecho a la autodeterminación de nuestro pueblo y atentar contra su modelo de desarrollo económico. Alertamos a la comunidad internacional sobre la amenaza a la paz mundial que representa el régimen supremacista, racista e intervencionista que hoy gobierna Washington, inspirado en los nefastos postulados del Ku Klux Klan y que promueve el odio, la intolerancia y el linchamiento político y financiero contra el digno pueblo de Venezuela. Estas medidas arbitrarias y unilaterales configuran un delito de lesa humanidad e impiden el derecho al desarrollo de Venezuela y obstaculizan el acceso a bienes esenciales de la población. El gobierno estadounidense instrumentaliza las necesidades del pueblo venezolano como un arma política para atentar contra la institucionalidad venezolana y la estabilidad de la República, y por esta vía promover el derrocamiento del jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro, en el marco de la doctrina imperial del cambio de régimen. La República Bolivariana de Venezuela reitera su rechazo a estas medidas ilícitas y hace un llamado al gobierno estadounidense para que desista del quebrantamiento de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y de las normas del derecho internacional y transite relaciones de respeto y diálogo diplomático bilateral. Venezuela, heredera digna del libertador de América Simón Bolívar, defenderá su voluntad férrea, la victoria épica librada por el pueblo venezolano al reelegir en derecho propio al presidente Nicolás Maduro en la primera magistratura del país. Caracas, 22 de mayo de 2018. Somos cultura. Venezuela rechazó categóricamente el comunicado emitido por la Unión Europea al respecto de las pasadas elecciones del 20 de mayo en el país. Venezolana de Televisión nos ofrece la lectura de una parte del comunicado emitido por Cancillería. Venezuela rechaza categóricamente el comunicado de la Unión Europea respecto a las elecciones del 20 de mayo. Es el título. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente los términos del comunicado de la Oficina de la Alta Representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, respecto a las elecciones presidenciales y de consejos legislativos estadales, llevadas a cabo exitosamente el pasado 20 de mayo de 2018, en las que el 68% de los venezolanos depositó su confianza en el presidente Nicolás Maduro Moros. Un acto soberano y valiente, a pesar de las amenazas sistemáticas e inéditas presiones externas. 12:38. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaeldia, @albaciudad. El presidente de la República, Nicolás Maduro, recordó en su cuenta en la red social Twitter que hoy se cumplen 10 años de la aprobación del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, organización encargada de construir la identidad nacional para fortalecer la integración de la patria grande, escribió el mandatario nacional. Somos cultura. A través de un mensaje en su cuenta en Twitter, el primer mandatario Nicolás Maduro rememoró que un día como hoy, en 1999, fue la primera emisión del programa radial Aló Presidente en Radio Nacional de Venezuela, que significó un espacio de comunicación y educación política en el que nuestro comandante Hugo Chávez ideó una nueva forma de hacer política. ...12:39. Desde ayer 22 de mayo hasta el 26 de este mes habrán más de 130 protestas y huelgas por parte de sectores sociales de transporte, educación, salud y energía en toda Francia, en contra de los despidos y congelación salarial que propone el presidente francés Emmanuel Macron, entre otras reformas. Sergio Rodríguez, corresponsal de Telesur, nos amplía esta información. Bueno, Emmanuel Macron sigue acorralada por las protestas en Francia. Más de 130 se han producido en el día de hoy y por primera vez desde el año 2010 los principales tres sindicatos de Francia se han unido contra el presidente Macron. Los sectores sociales siguen hirviendo en Francia ante las medidas, ajustes y recortes que pretende plantear el gobierno de Emmanuel Macron. Insiste en que se está precarizando tanto el sector privado como el sector público ante principalmente la medida de despedir a más de 120.000 trabajadores públicos, así lo han aseverado los sindicatos que han salido estas 130 manifestaciones en el día de hoy. Además de ello, se han sumado sectores como el ferrocarril, el aéreo, así como la sanidad, la educación, sectores como el de la energía o el propio servicio postal. Ha llevado a cabo paros, manifestaciones y huelgas que se van a mantener en los próximos días. United Wise reveló que en Estados Unidos la pobreza afecta a más de 50 millones de familias que no tienen dinero para garantizar sus derechos básicos de salud, vivienda, alimentación, transporte y educación. En este sentido, un reporte de Telesur Noticias ampliará más la información. La pobreza y la desigualdad amenaza cada día más a sus ciudadanos. Un informe elaborado por la red Orange United Way de este país ha revelado que más de 50 millones de familias no tienen ingresos suficientes para poder costear sus necesidades básicas. Vamos a verlo. Los 50.8 millones de familias que no pueden cubrir los gastos de alojamiento, alimentación, cuidados médicos y transporte constituyen nada más al 43% del total de los hogares de Estados Unidos. Aunque 34.7 millones de familias tienen empleo, 16.1 millones son familias pobres con bienes limitados e ingresos restringidos. Muchos de los individuos calificados de esta manera trabajan en empleos mal remunerados y disponen de escasos ahorros. Además, el informe revela que el 66% de los empleos de Estados Unidos se paga en menos de $20 por hora. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Noticias del Alba. En Colombia, Hidrotriguango, hidroeléctrica a cargo de las empresas públicas de Medellín, EPM, ha provocado la afectación del río Cauca y a su vez la evacuación de más de 25.000 campesinos y campesinas de 12 municipios entre los departamentos de Cauca y Antioquia, precisó la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres. En Buenos Buenos Aires, las y los trabajadores del metro se mantienen en huelga general. Fueron reprimidos por efectivos de seguridad del gobierno de Mauricio Macri. El corresponsal de Telesur, Edgardo Esteban, nos informa desde Buenos Aires. Paro de actividades por parte de los trabajadores del subte de la Ciudad de Buenos Aires, el metro, de las seis líneas que tiene la capital de Argentina, a partir de lo que significó una medida de fuerza que se venía desarrollando desde hace varios días en dos estaciones, por turno, por día, por jornada, justamente planteando la apertura desde paritarias y un incremento salarial. Hoy, desde muy temprano, mientras se realizaba justamente esta medida de fuerza en dos de estas líneas de la capital de Argentina, empezó a aparecer efectivos de seguridad en la estación Las Heras de la línea H, en donde estaban los metros delegados. A partir de la cantidad de efectivos que ingresó justamente en los túneles del metro de la Ciudad de Buenos Aires, comenzó una represión que generó la detención de 15 trabajadores, entre ellos a Néstor Segovia, el delegado, el secretario general de los metros delegados. Son las 12:44. Cultura al día. A propósito de que en esta semana se celebran los 34 años de la Compañía Nacional de Teatro, el elenco estable de esta organización presentará este viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de mayo la obra de Velario en el Teatro Alberto de Paz y Mateo, adyacente a la Avenida Andrés Bello, a partir de las 4 de la tarde. Las entradas pueden adquirirlas en las taquillas del teatro por un valor de 30.000 bolívares. Somos cultura. El cantautor caraqueño José Alejandro Delgado inició esta semana su gira por el país de República Dominicana para llevar a esta tierra caribeña una parte de su repertorio musical que se titula Acústico Caribe. El músico venezolano estará en las ciudades de Santo Domingo y Santiago de los Caballeros de República Dominicana. Somos cultura. Hasta el 1 de junio estará abierta la convocatoria para las becas de estímulo a la creación literaria de este 2018. En las categorías narrativa, ensayo sobre el libro y la lectura, biografías, testimonios y memorias, así como de la novela gráfica. Este certamen es organizado por el Centro Nacional del Libro Senal. Su página tiene más información al respecto, www.senal.gob.be. Están detalladas las bases para participar en esta convocatoria. Somos cultura. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, Mari Penyán, en la Coordinación General de la Radio, María Gabriela Rodríguez, en la Redacción, Edición y Montaje, María Laura Cano. En los controles nos acompañó Alexander Sosa. En la locución de guardia, esta servidora, Lisde Ramos. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.